Una pregunta. ¿Qué porcentaje está presente? 50. Pasa siempre, ¿eh? No es que pase solo con esta condición. Entonces, como saben que yo no tomo asistencia. Yo apelo, por un lado, a la responsabilidad de ustedes, ¿no? Y por otro lado, su criterio. Si la clase le sirve, bueno, si la clase no sirve, y si la clase no sirve, ¿para qué va? Bueno. ¿Cómo les ha ido con los libros? ¿Está claro? Porque ahora tenemos que entrar en la vida virtual. ¿Quién sabe algo? ¿Quién tiene alguna noticia de David Recalde? Es uno de los teóricos del periodo de industrialización. Sí, y es una figura clave de la economía política clásica inglesa. En realidad domina toda la economía política clásica durante el siglo XIX. Era inglés. De una familia de origen portugués. ¿Cuál es el nativo? Ricardo. Estudió portugués. Aunque él, en realidad, cuando en el momento en que nosotros se publica esos textos que nosotros consideramos, se ha convertido en Madrid, en San Juan. Era un hombre que había hecho una fortuna en la bolsa y después se había dedicado a estudiar y digamos, hay algunas diferencias con Smith que son notables. Smith es un filósofo, es un hombre que proviene del mundo académico y ingresa en la temática de la vida política, viene de la mano de su proyecto de construir una filosofía moral, digamos, para decirlo en términos contemporáneos, la ciencia social, al modo en que Newton lo había hecho para las ciencias físicas, lo que se llamaba por aquella época filosofía natural, ¿no? La filosofía natural era un rótulo que designaba a lo que ahora llamaríamos ciencias naturales, ¿no? Y en filosofía moral, lo que ahora llamaríamos ciencias sociales. Que no era exactamente del mundo académico, pero era un médico, un estudioso de la fisiología humana, concretamente de la circulación de la sangre. Eso es el tema que hay en la vida. Por eso la metáfora que él construye, que me construye de la economía capitalista, son metáforas circulatorias, ¿no? Por otra parte, hasta apaguen los celulares, por favor. Acá es como en el teatro, ¿sí? Por otra parte, una metáfora solo hasta cierto punto, porque en realidad hay una especulación. Como les decía, Nick también es un hombre que, digamos, mucho más está vinculado al mundo académico. En cambio, Ricardo no, Ricardo es un hombre negocio, un hombre práctico, solo que con una agudeza intelectual particular, tanto como para que se convierta en la figura clave de la economía política clásica. La economía política clásica es un término acuñado por Marx para referirse a la economía política inglesa de sus momentos culminantes, dos de los dos fundamentales de los cuales son Adam Smith y David Ricardo, precisamente. No los únicos, ¿eh? Pero son dos momentos culminantes y por eso son los que nosotros vemos. Que es el nombre que, con el cual designa a los momentos culminantes de la economía inglesa. Principalmente Smith y Ricardo. Por otra parte, estas diferencias se notan también en el estilo expositivo. Cuando se lee a Smith, uno tiene delante suyo un hombre que escribe con frases largas, llenas de a veces más de un sustantivo, adjetivos, adverbios, bien colocados, ¿no? Son frases muy desinstruidas y destinadas a dar, a presentar el contenido de lo que está hablando de una manera muy elegante y muy llena de detalles. En cambio, Ricardo escribe con un estilo mucho más mojado, más seco, que dice tac, lo que él quiere decir. Eso tiene algunas dificultades cuando uno no lee y no tiene un buen acompañamiento, ¿no?, esa lectura, porque uno puede puede tener ciertas dificultades en la comprensión. Por otra parte, Smith es un autor que investiga y expone sobre la base de un procedimiento fundamentalmente inductivo, ¿sí? Es decir, yendo de lo particular a lo general, ¿sí? Por eso, si ustedes leen a Smith, ustedes ven que está continuamente poniendo ejemplos, porque son hechos concretos, ¿no?, realmente existentes, conocidos por él directamente o conocidos por otros, cuyos testimonios son verdaderos, ¿sí? Solo ocasionalmente utiliza ejemplos que son hasta cierto punto suerte de ficción, ¿no? Pero él, el ejemplo de los alfileres, parece ser que es efectivamente un taller en el que se fabricaban alfileres en su pueblo, ¿no? Él lo conoció una vez, tomó nota, ¿no?, de todas las características que tenía este taller, que son los que él después plasmó en la riqueza, ¿no? Inclusive no para la riqueza que lo creó, sino que el mismo ejemplo él lo menciona ya en 1763. Quiere decir que él este ejemplo lo había conocido bastante antes. Y como esto, es una cantidad. En cambio, Ricardo trabaja con un procedimiento exactamente inverso, con un procedimiento deductivo, sobre la base de ciertos supuestos, suponiendo que tal cosa, tal cosa, tal cosa, entonces de ahí se deriva esto y desemboca en una recomendación de política. Pero cuando él expone los razonamientos, él recurre a ejemplos que pueden estar más cerca o más lejos de los datos empíricos concretos, pero lo seguro es que son diseñados por él para que se adecúen, para que respondan, digamos, a los supuestos que él ha introducido. En ese sentido, es una manera de exponer que es mucho más semejante a la que se encuentra contemporáneamente, ¿no?, actualmente, en los libros de Marmín, ¿no? Si suponemos que tal cosa, y ahí se deriva que... así que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para poder ponderar, digamos, para poder situarse, ¿no?, en aquellas circunstancias. Por otra parte, ¿cuáles eran esas circunstancias desde el punto de vista histórico? En primer lugar, ahora estamos en Londres. Y por otra parte, el ensayo, nosotros vamos a leer el ensayo acerca de la influencia del bajo precio de los granos en la beneficio del capital, que de acá en más yo lo voy a llamar el ensayo. Ese trabajo se publicó en 1815. Es decir, aproximadamente 40 años después de la publicación de la riqueza de la nación, ¿verdad? Que había publicado en 1773. Y después vamos a leer el preámbulo y el primer capítulo del libro de Ricardo, que se llama Principios de Economía Política y Tributación, que tuvo tres ediciones, 1817, 1819 y 1821. Es decir, estamos ahí entre 1815 y 1821. Eso, 5 o 6 años. Ahora, ¿qué pasó en Europa en 1815? Pasaron muchas cosas, pero digo, una que pasó. Por favor, apaguen los teléfonos en la... Si no, les voy a decir como el otro día un artista que fui a ver, sonó un celular y dijo: por favor, cuando se vayan, acuérdense de prender el teléfono celular. Bueno, cuando se vayan, no se vayan a olvidar de prenderlo de nuevo. Bueno, ¿qué pasó en 1815? A ver, ¿ustedes? Waterloo, ¿no? La famosa batalla de Waterloo, ¿no? De ahora y de ahora después también, ¿no? Esa es Bélgica, ¿no? Si no estoy equivocado. Bueno, la cuestión es que Wellington derrota a Napoleón y ahí es el ocaso final de la guerra de Napoleón, ¿no? Digamos. La gran revolución burguesa en Francia de 1779 había dado lugar a todo un proceso con el cual la revolución se derramaba, digamos así, por el resto de Europa, ¿no? Y por muchos otros lugares, además, por ejemplo, aquí. Pero bueno, fundamentalmente Europa. De hecho, nuestra propia historia tiene un vínculo muy estrecho, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó en 1810? Digamos, ¿en qué circunstancias concretas se da la revolución de Mayo? Fernando decía... Que Fernando estaba preso, ¿por qué? Por Napoleón. Pero en 1815 cae Napoleón y se produce la restauración aristocrática, ¿no? Y más bien, más precisamente de las monarquías absolutas. La Santa Alianza, ¿no? ¿Qué? Que por ese motivo, en el Congreso de la Independencia, en Tucumán, se discutía la posibilidad de un rey, ¿no? Que se habló de que podía ser Carlota. ¿Qué estoy dando yo todos los datos históricos? ¿Quiénes son los historiadores de la historia? Con la cuestión es que hay algo que hizo, que promovió Napoleón en su auge, digamos, que tuvo un impacto muy particular en Inglaterra. ¿Qué pudo haber sido? El bloqueo. Muy bien. El llamado bloqueo continental, digamos. Inglaterra es una isla, porque era una isla, es un poquito complicado, ¿no? Pero lo que sí se podía hacer, y es lo que efectivamente hizo Napoleón, fue cerrar en los puertos europeos, cerrar el acceso a los ingleses. Entonces, los ingleses, ¿qué tuvieron que hacer para sobrevivir? Sí, pero antes. ¿Qué? ¿Y particularmente qué? Eso, alimentos. Uno primero que nada tiene que comer, después charlamos, ¿no? Después hablamos de lo que quiera, ¿no es cierto? Entonces tuvieron que incrementar la producción agrícola, es decir, extender la frontera agrícola, incorporando todo tipo de tierras, que obviamente en las circunstancias en las que ellos se encontraban, las que estaban incorporando eran tierras menos fértiles que las que se cultivaban en ese momento. Para decirlo mal y pronto, terminaron cultivando hasta la ladera de la montaña, ¿no? Retengan este punto, ¿sí? Porque acá viene lo que quiero decir. Cuando Ricardo publica este ensayo, en realidad no es que él publica solito un ensayo. En el mes de febrero de 1815 se publican no menos de 4, 5 o 6 ensayos sobre el mismo punto, exactamente sobre el mismo punto. Uno de ellos lo publicó Malthus, otro lo publicó West, ¿no? Otro más publicó Malthus. ¿Cuál era ese punto? El punto en discusión era así: los aranceles a la importación de granos debían sostenerse o debían eliminarse. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ya? Ellos, digamos, importaban, en cualquier otro país, digamos, en este caso, importaban granos. Digamos, trigo, avena, cebada, lo que fuera, granos alimenticios. Y en Inglaterra, estos granos tenían que pagar un arancel. Digamos, si costaba 100 pesos importado del país de origen, la verdad que no tengo presente en el momento el monto de los aranceles, pero supongo que pueden dar 20%. Quiere decir que dentro del país tenía que venderse a 120. Eso, mejor dicho, en libras estándar. Por lo tanto, aquellos que cultivaran granos dentro de Inglaterra, y que cultivaban, digamos, a un costo que no les permitía vender a 100, sino que tenían que vender a 700, 710, 715, 720, digamos, estaban protegidos por esta nación, ¿no es cierto? Por supuesto que había además otras, ¿no?, otras normativas, pero todas ellas tenían el sentido de una traba, una dificultad, ¿no?, en este caso un arancel a las importaciones de granos. ¿Sí? Entonces la discusión era: ¿se mantiene o se elimina? ¿Sí? En la literatura se la conoce como el debate sobre la Corn Law, sobre la ley de granos. La ley que establecía un arancel a la importación de granos. las dos grandes, digamos, en este rincón, podemos decir como una caliera, como un boxeo. En este rincón tenemos a David Ricardo. Y en este otro rincón lo tenemos a Tomás Matos. Tomás Matos sostenía que estos aranceles debían mantenerse. Mientras que Ricardo sostenía que debían eliminarse. Bueno, para que ustedes no se vayan a perder en los detalles, todo lo que nosotros vamos a ver como planteamiento, como parte, digamos, del planteamiento teórico de la economía política de David Ricardo, está destinado a dar fundamento a su posición política, su opinión en materia de política económica, consistente en que estos aranceles a la importación de granos debían ser eliminados. Se los digo ahora, ¿por qué? Porque a medida que yo vaya exponiéndoles cómo organizaba su pensamiento, seguramente ustedes se van a olvidar de eso. Se van a distraer, porque bueno, se van a enfrascar. Pero Ricardo no, a él no le pasa nada. Él está plenamente consciente de que es esto al de la gente. Ahora, la pregunta de ustedes podría ser la siguiente: ¿por qué estudiamos un señor cuya obra consiste en sostener una medida de política económica? Bueno, en primer lugar, porque como ya les dije, fue un hombre con gran agudeza intelectual, lo cual no quiere decir que vayamos a sostener aquí que nunca se equivocó, que todo lo que dijo estaba, era verdad absoluta. No. Un hombre que en el momento en que él le tocó actuar, ¿no?, en este caso producir el movimiento, tuvo una gran agudeza y fue capaz de ir mucho más allá de sus contemporáneos, al punto tal que hay elementos en las aportaciones teóricas de Ricardo que aún hoy se utilizan continuamente. Ya sea en su forma original, ya sea reelaborado, reexpresado, y aún algunas otras reformuladas, etc. Pero no importa, sí, hay una impronta, digamos, que viene de las aportaciones de Ricardo. Y sobre todo porque, aunque él va a sostener esta opinión, lo hace sobre la base de una idea que él considera que es una idea clave para entender el funcionamiento del capitalismo como todo. Esa idea no es otra que la que está expresada en el título del ensayo. Porque es bueno que nos acostumbremos que cuando a quien estamos leyendo es todo importante, ¿no?, el nombre que le pone, que no es porque sí, no se le ocurrió otra cosa. Fíjense, dice ensayo sobre qué, sobre la influencia del bajo precio de los granos. Dice, cuando los granos son baratos, ¿eh?, eso está diciendo. ¿En qué? ¿El bajo precio de los granos en qué? En los beneficios del capital. bajos precios de los grandes tiene una importancia clave para entender qué pasa con los beneficios de la vida, qué pasa con la tasa de ganancia, en particular la tasa de ganancia en el largo plazo. Es evidente que se está refiriendo a la tasa media de ganancia, ¿sí? Entonces, pues, esa es una razón, ¿no? La otra razón por la que lo estudiamos, aun cuando está esencialmente dando fundamento a una opinión en materia política económica, es que en realidad no es ese el caso únicamente de Ricardo, es el caso de todos los economistas, o de política económica, o de opiniones políticas en sentido más general. O sea, cuando un economista le dice, no, mire, yo no soy técnico, yo no tengo nada que ver con intereses o con algún tipo de opinión política particular, ustedes tienen que preguntarse en realidad dónde está eso que se niega, si es posible. O sencillamente no lo crean. De todas maneras, eso no quiere decir que, digamos, cuando está desarrollando su teoría, ¿no?, va acuñando un concepto, relacionándolo con otro, etc., ¿no?, ahí, ¿no?, está haciendo teoría en su sentido más propio. Lo que sucede es que siempre tiene que ver con alguna orientación de carácter más general. Entonces, que son, si fuéramos a decir, bueno, a este economista no lo vamos a estudiar porque posiciones políticas son estas o aquellas, vamos a perder, no llegamos a ningún lugar. Bueno, sin embargo, antes de entrar en el ensayo, que es por donde vamos a empezar a poner la teoría misma, lo que voy a hacer es mencionarles, ¿no?, o subrayarles algo que Ricardo dice en el preámbulo del libro que publica, como les dije, en tres ediciones, entre 1817 y 1820, ¿no?, en el principio de economía política y tributaria. En ese preámbulo hay algo que plantea, habla de las diferencias de la tierra, el capital y el trabajo, y de la remuneración que percibe cada uno de estos factores de la producción, ¿no? El trabajo que percibe el salario, ¿no?, el capital que percibe la ganancia, y los propietarios de la tierra que perciben la renta del suelo. En realidad, la idea sería más o menos así. El salario medio es en realidad una relación entre la masa total de los salarios respecto del volumen total del empleo. Por eso salario medio, ¿sí? O sea, es como que para el salario es siempre un salario promedio para un cierto volumen de empleo, ¿sí? Lo mismo, las ganancias en relación al total del capital invertido nos da como resultado una tasa de ganancia promedio, una tasa media de ganancia, en relación a un cierto volumen de capital invertido. En el caso de la renta del suelo es un poquito diferente porque, si bien habitualmente se la plantea como un cierto nivel de renta media, digamos, por hectárea utilizada en la producción, en realidad, en términos más estrictos y siguiendo a Ricardo, uno debería decir sobre el capital invertido en la tierra y expresado en hectáreas, ¿no? Profesor, Y vos tenés un monto total de salarios pagados, una masa salarial, y tenés un volumen total de personas empleadas. Si lo dividís, te da el salario medio. ¿Sí? Pero entonces, la idea, digamos, es que ahora, en Ricardo, hay ya lo que podríamos llamar una plena conciencia de la realidad capitalista, ¿no? Expresada en esto que acabo de resumir, ¿no? Y que está dicha en los dos primeros párrafos del preámbulo, ¿no? Ustedes me podrían decir, bueno, pero Smith acaso no planteó, ¿no?, un esquema de las clases y las categorías de ingresos percibidas por cada una de estas tres clases. Sí, efectivamente. Sin embargo, en Smith esa realidad capitalista aparece expresada en la riqueza de las naciones, pero siempre contaminada, digamos así, con situaciones que corresponden más bien a la economía mercantil simple. Si ustedes se fijan, muchos de los ejemplos que Smith pone son ejemplos de trabajadores independientes, con sus propios medios de producción y que venden mercancías. No solo en el salvaje trocador que les expliqué la vez pasada, digamos, sino también en los ejemplos concretos que pone. Digamos, como que Smith, él ve esta sociedad, este capitalismo industrial emergente, pero todavía está contaminado, digamos así, en todos sus intersticios, en todos sus poros, digamos, aparecen ejemplificaciones y referencias a casos de economía mercantil simple, inclusive muchas veces cuando hace cierta conceptualización, esta contaminación, digamos, aparece. En cambio, Ricardo, todo residuo de economía mercantil simple ha desaparecido. ¿Sí? Él ya, cuando analiza, toma en cuenta una realidad exclusivamente capitalista. ¿Sí? Y por lo tanto, él es el que ahora ya habla con plena conciencia de los rasgos estructurales de esa realidad capitalista. Y a continuación, dice lo siguiente. Dice que la distribución en salario, ganancias, ¿no?, beneficios y renta del suelo es el problema primordial de la economía política. El objeto de estudio de la economía política, dice, es la distribución en salario, beneficios y renta del suelo. Y que, dice, se queja un poco, ¿no? Dice, a pesar de los avances de la economía política, ¿no?, y nombra varios, entre ellos obviamente aquí, ¿no?, sin embargo, no sabemos, sabemos muy poco, dice, acerca de la evolución natural de estas categorías de ingresos, ¿no?, del salario, de la ganancia y de la renta del suelo. Es decir, ¿qué pasa a medida que se acumula el capital con el salario? ¿Aumenta, disminuye? ¿Qué pasa con la tasa de ganancia? ¿Aumenta, disminuye? Con la tasa media de ganancia y en un plazo más bien largo. Y noten ustedes esto. Hay aquí un giro, un cambio también notable respecto a los mismos. Smith dice, ¿de qué se ocupa? Y de la naturaleza y causa de la riqueza de la nación. O sea, de el proceso por el cual el capital se acumula, hay un crecimiento económico, ¿no? Podríamos decirlo, si ustedes quieren, también del proceso de desarrollo económico. Vamos a utilizar la terminología que introduce Smith y que sigue utilizando Ricardo, ¿no? A medida que el capital se acumula, el proceso de crecimiento, el incremento de la riqueza en un país capitalista, consiste en que el excedente se reconstituye en inversión de capital, de tal suerte que el capital se va acumulando. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos? Que así había resuelto la teoría de su teoría de crecimiento. Pero ahora Ricardo dice no. De hecho, hay en una carta que se escribieron, está publicada toda la carta entre Ricardo y Matus, y entre Ricardo y otros. No, pero esta que le digo es como le decía a Matus, ¿no? Le dice, tú piensas, le dice Ricardo a Matus, que el objeto de estudio de la economía es la riqueza financiera. Vos, es como si le dijera, vos estás pensando lo mismo que tú. Pero yo pienso que no. Pienso que el objeto primordial de la economía, el objeto de estudio de la economía, es la distribución. O sea, la idea de que ese proceso ya está en curso, digamos que la cuestión del nivel de la actividad económica no es un problema teórico. Cuando lleguemos a Keynes, van a ver ustedes que el máximo reproche de Keynes a Ricardo es esto que está diciendo ahora, ¿no? Y que él diera por sobreentendido que el nivel de la actividad económica es resuelto por la economía capitalista en forma automática. Sin embargo, actualmente hay, a cierto punto en los medios académicos, más o menos predominante, corrientes de pensamiento que piensan eso, que piensan que el nivel de la actividad económica lo resuelve la economía de mercado, como se suele decir, o la economía capitalista del mercado, ¿sí? En forma automática. Pero claro, al mismo tiempo representa esta plena conciencia que les digo de la realidad capitalista, ¿no? Plantear como objetivo el de la distribución, el objeto de estudio. De los tres problemas que vimos a que da lugar la introducción del concepto del producto neto o excedente, o sea, el problema de la mención, la teoría del valor, el problema de la distribución, ¿no? El excedente y cómo se utiliza el excedente, y el problema del origen del excedente, vayan viendo ya que Smith se ocupa principalmente del problema de la medición, ¿no? Vieron que él dice, mi problema es encontrar una medida real del valor de cambio, ¿no? O sea, para él el problema central es la teoría del valor, porque quiere usarla precisamente para medir. En cambio ahora en Ricardo el problema principal es el objeto de estudio para Ricardo de la economía política es la distribución. Digamos, esto no quiere decir que Smith no hablara de la distribución, porque Ricardo no trabajara una teoría del valor. Es una cuestión de énfasis lo que estamos hablando. Entonces, esto Ricardo lo escribe en 1817 cuando publica Los Principios. Pero es evidente que en su cabeza esto está desde el principio. Cuando él publica el ensayo, esto está allá en su cabeza. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Está claro? Porque ustedes paran cuando las cosas no se cumplen, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué es lo que plantea en el ensayo? En el ensayo, él intenta construir, vamos a decir, vamos a utilizar un término que se utiliza mucho en economía, digamos, y que en el caso de Ricardo Kaff, ¿no?, intenta construir un modelo, ¿no?, se entiende que un modelo explicativo, ¿no?, un modelo, ¿no?, que le permita responder a esta pregunta de qué pasa a medida que se acumula el capital con la ganancia, con los salarios y con la renta. Y su idea es que, en realidad, aunque el eje de su análisis está en la relación entre tasa de ganancia y salarios, ¿sí?, él va a plantear, lo dice de entrada en el ensayo, que lo que sucede con la ganancia y con la renta está estrechamente vinculado. Por eso él empieza el ensayo agradeciéndole a Malthus una teoría de la renta del suelo que él ha leído en un artículo de Malthus anterior. En realidad Malthus la había tomado antes de Wes y de Anders. Ricardo no lo menciona. Tal vez porque fue un Malthus. No lo había mencionado en ese artículo. Pero lo cierto es que Ricardo toma una teoría de la renta del suelo que venía de Malthus, pero él la resignifica, digamos, la reformula, ¿no? Solo que lo hace de una manera muy particular. Cuando ustedes lo lean, van a ver que cuando empieza a poner estos ejemplos de lo que yo les dije, pone unos ejemplos en los cuales todos los cálculos que él hace, el capital invertido y productos obtenidos, ¿sí?, todos los expresan en cantidades de grados. Pasa que yo podría decir toneladas o quintales, ¿sí?, solo que los ingleses tienen esa idea rara, ¿sí?, los cuartales, ¿sí? Pero donde dice cuartales pongan kilos, quintales, toneladas, lo que quieran, lo mismo. Pero él pone que se invierten tantas toneladas de trigo y se obtienen tantas toneladas. Lo mide todo en trigo. ¿Sí? El capital invertido y el producto que se obtiene. Ya van a ver ustedes que este no es un detalle, es un punto fundamental para entender no solo esto, sino lo que viene después. La teoría del valor que Ricardo. Lo primero que hace es definir la renta del suelo. De acá en adelante, mientras esté hablando en Ricardo, en Marx, y diga renta, la palabra renta, si me olvido de decir renta del suelo, no importa, estoy hablando de renta del suelo. Pero no olviden ustedes que la palabra renta, todas las palabras, tiene varios significados. Un significado de la palabra renta es ingreso, cualquier ingreso, ¿no? De hecho, uno la usa comúnmente, dice, sí, esto te da una renta, ¿no? Claro, ahí ya es una derivada, ¿no? Lo que nos da una renta, ¿no? Bueno, digamos, en ese sentido, el salario es una renta, la ganancia es una renta, la renta del suelo es una renta, ¿sí? Cualquier categoría de ingresos es una renta. Y de hecho, en el lenguaje actual, digamos, muchas veces se dice ingreso nacional o renta nacional, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque después, cuando lleguemos a los neoclásicos, Keynes, van a ver que ahí se usa la palabra renta, pero ya en el sentido este de cualquier categoría de ingresos. En cambio, Smith, Ricardo, Marx, usan la expresión en el sentido acotado de ingreso obtenido a partir de la propiedad de la tierra. ¿Sí? Bueno, digo por si acaso. Sí. Bueno, entonces empieza definiendo la renta. Dice que la renta es aquella parte del valor del producto de la tierra que se paga al terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles de la tierra, una vez descontados todos los componentes del costo, incluyendo una tasa de ganancia usual o habitual en ese momento. Está ahí en el libro, así que no hace falta que la copie, ¿no? Y en la nota también. Así que no hace falta que la copie. Lo importante es que pensemos cuáles son los elementos fundamentales de esta definición. Los elementos fundamentales de esta definición son dos. En primer lugar, está diciendo que es una categoría de ingresos que deriva de una fuerza natural. ¿Ve que dice energías originarias? Energía, fuerza, potencia, digamos, capacidad, son todos sinónimos en ese sentido. Y originaria quiere decir que existe independientemente del trabajo humano. Digamos, el suelo es fértil, bueno, es la meteorización de la roca madre, que es combinada con sustancias orgánicas e inorgánicas, se convierte en lo que se llama tierra fértil, humus, o horizonte A, en fin, todos los nombres que le dan los edafos, ¿no? No es cualquier superficie, ¿no? Es aquella en la cual, si uno tira una semilla, la capacidad germinativa, que también originariamente está en la semilla, se desarrolla, ¿no? Y una vez que la plantita sale, empieza a hacer la fotosíntesis, que es otra fuerza natural, ¿cierto? Empieza a desarrollar, ¿no? Entonces, es un pago por el uso de esa energía original, ¿sí? De esa fuerza natural. No es cualquier pago que se haga al terrateniente, ¿sí? De hecho, se encarga de explicar en varias partes, ¿no? En las notas creo que puse algunas, en varias partes, ¿sí? Explica que cuando el arrendatario le paga al propietario de la tierra, le paga en parte por el capital invertido en la tierra. En los principios, por ejemplo, dice: supongamos que hay dos lotes, uno al lado del otro, de la misma fertilidad, solo que uno está convenientemente edificado, convenientemente vallado, en esa época no había alambrado, ¿no? Convenientemente drenado, etc. Es evidente que lo que se pague por arrendamiento en ese segundo lote, digamos, va a ser mayor que lo que se pague por el otro. ¿Por qué? Bueno, porque en este, esos edificios, esos vallados, ese drenaje, todo eso, es capital invertido sobre la tierra. Pero una parte solo se paga por ese capital invertido en la tierra. La otra parte se paga por el uso de las energías originales. Entonces, primer elemento fundamental de la definición, que la renta es un pago por el uso, ¿no? Si yo soy el propietario, vos querés usar, ¿sí? Para. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a usar una fuerza natural. No es la única fuerza natural. De hecho, no acá, en ese lugar, pero en otras partes, Ricardo dice, repito, no es la única fuerza natural, no es el único poder natural o energía, fuerza o capacidad que existe en la naturaleza. Hay muchas, ¿no? Lo que pasa es que solo algunas son apropiables privadamente. Por ejemplo, la elasticidad del vapor, para poner un ejemplo válido en aquella época, ¿no? Es una fuerza natural también. El vapor no tiene elasticidad porque se fabrica elasticidad del vapor en tal o cual lugar. Es así, es una cosa, la característica del vapor. Por eso es vapor, ¿no? Bueno, pero no hay que pagarle a nadie por usar eso. Esa fuerza, ¿sí? Esa capacidad. O la fuerza del viento, ¿sí? La fuerza mueve cosas. Aún una brisa, pero bueno, si vamos a los huracanes, pregúntenle, ¿sí? A la, que les haya otorgado esa capacidad, ¿sí? Y por supuesto, la luz del sol, dice por ahí Ricardo, ¿no? Pero por suerte todavía nadie ha podido decir la luz del sol es mía y hay que pagar por su uso, ¿sí? Entonces, de lo que está hablando es de una fuerza natural, solo que apropiable. Por eso hay un propietario vía propiedad de la tierra. Es la propiedad de la tierra quiere decir la propiedad de esas capacidades, ¿no? En este caso, porque él está pensando en la tierra agrícola. Pero vale para otros, ¿no? Para la minera, la pesquera, ¿no? Es el, por ejemplo, la pesquería, ¿no? No cuando se siembra el pez, porque ahí sí, no es originario, es producido por el trabajo humano, ¿no? Sino hablando de, sí, cardúmenes en alta mar, ¿no? Es una dinámica propia, ¿no? Entonces, en primer lugar, es el pago por el uso de una fuerza natural apropiable privadamente. Pero hay un segundo componente de esta definición que es fundamental. Fíjense que él dice que es lo que se paga una vez que se dedujeron todos los costos. Él está suponiendo que el arrendatario es el capitalista, ¿no? Y está el propietario de la tierra y el arrendatario capitalista que invierte, ¿no es cierto? Son herramientas, qué sé yo, paga a los obreros los salarios, etc., ¿no? Entonces, una vez deducido todos estos componentes del costo, incluyendo en ese costo la tasa, ¿sí? O los beneficios, ¿no? Dice usuales o habituales en ese momento. Usual, habitual, ordinario, medio, promedio, todo eso son sinónimos. Lo que quiero decir es esto: yo soy un capitalista, en este caso capitalista agrícola. Invierto, tengo que obtener esa tasa media de ganancia. Lo que excede por encima de la tasa media de ganancia y se paga al terrateniente, eso es la ganancia. Fíjense que hay una diferencia muy grande con la idea de renta del suelo, de renta territorial en los fisiócratas. Para los fisiócratas, la renta territorial es prácticamente una categoría jurídica. Se trata simplemente de alguien que es propietario y por lo tanto tiene derecho a percibir un canon por ceder el uso de la tierra. Pero no hay nada más. De hecho, la inversión de capital, digamos, los adelantos fisiocráticos, acuérdense, no daban lugar a una ganancia, daban lugar a un salario mejor para los familiares, pero nada más. En cambio ahora, si no hay un capital que se invierte en la tierra y obtiene la tasa media de ganancia, no puede haber renta capitalista en su sentido propio. ¿Sí? Fíjese que acá no importa el arrendamiento, qué características tenga. Porque de hecho podría suceder que si se invierte un capital y se obtiene la tasa media de ganancia y nada más, el producto de la tierra nada más da que para obtener una tasa de ganancia media, cubrir todos los costos e incluir en los costos una tasa de ganancia media, digamos. Y así y todo, se pagara un arrendamiento, ¿no? Ese arrendamiento no estaría refiriendo a la renta del suelo capitalista en su sentido propio. En realidad sería una parte de la ganancia, media. Para decirlo de otra manera, lo que está diciendo Ricardo es que la renta del suelo es una ganancia extraordinaria que va a parar al bolsillo del terratenente. Él inclusive en el propio ensayo va a decir más adelante, y si se lo quedara el capitalista, digamos, porque es también propietario de la tierra, conceptualmente la cosa no cambia, digamos. Sería un señor que al mismo tiempo es capitalista y terrateniente, y sus ingresos se componen de tasa de ganancia media más una, ¿no?, ordinaria, y una ganancia extraordinaria percibida por el mismo señor, pero en este caso en su condición de propietario, ¿no? Quiero aclarar, extraordinaria entonces no quiere decir eventual, es decir, que algunas veces se obtiene y otras veces no. No. Extraordinaria quiere decir por encima del promedio. ¿Sí? ¿Está claro? Digo porque durante todo este conflicto agropecuario que hubo en nuestro país, he escuchado gente decir que extraordinaria quería decir, bueno, pero algunas veces se gana y otras veces se pierde. Nada. No, si fueran algunos míos, cero. No, un 2, 0. No me lo podemos dibujar así. Supongamos que este rectángulo es todo el producto obtenido en la tierra, ¿no? Y que hasta acá es todo el costo, incluyendo, ¿no?, incluyendo la ganancia media, ¿no? Vamos a poner que va o va afuera. Esto, entonces, esto que sombreo así, ¿no?, esto sería la renta. ¿Sí? Si en una tierra se obtiene solo hasta acá, digamos, ¿no?, solo hasta acá, y aún así se pagara un arrendamiento, ¿no?, eso es un pago al propietario de la tierra, pero no es renta en el sentido de la categoría económica capitalista. ¿Sí? Por lo tanto, ahora la renta capitalista del suelo es una categoría económica que existe en tanto y en cuanto existe un capital que obtiene por lo menos la tasa media de ganancia. ¿Hasta acá estamos bien? Está claro, ¿no? ¿No se puede repetir lo último? Bien. La renta capitalista del suelo es una categoría económica que existe solo si hay un capital que obtiene por lo menos la tasa media de ganancia. Bien. Supongamos que la tasa media de ganancia sea del 10%, ¿no? Digamos, los que invierten en la agricultura invierten su capital y obtienen un 10% de ganancia. Los que invierten en zapatos invierten su capital y obtienen un 10%. Los que invierten en vamos a poner ejemplo de la época, en carruajes, ¿no? Invierten su capital y obtienen un 10%. ¿Eh? Es la tasa media ganancia. El proceso por el cual se forma la tasa media ganancia es el mismo que explicó Smith. Acá no hay ninguna diferencia, ¿eh? Por la competencia intercapitalista en condiciones de libre movilidad de los capitales. O sea, los capitales se mueven de una rama a otra buscando la máxima ganancia que sea posible. Y eso hace que fluyan hacia las ramas en las que haya ganancia más que extraordinaria, más que normal, ¿no? Por encima del promedio. Y abandonen las ramas en las que la tasa de ganancia sea inferior al promedio. Por lo tanto, hay una tendencia a que la tasa de ganancia se iguale entre las diferentes ramas, si hay libre movilidad de capital, ¿sí? Entonces, pero si hay una situación en la cual se invierte capital sobre la tierra y además de obtener la tasa media de ganancia se obtiene una ganancia extraordinaria, eso, como pago por ceder el uso de la tierra, ¿no? Eso es la renta del suelo en el sentido capitalista. Con lo cual no es sinónimo de arrendamiento, ¿sí? Puede haber arrendamiento y no haber renta del suelo. Si puede haber renta del suelo y no haber arrendamiento, sí, el capitalista agrícola es al mismo tiempo el propietario de la tierra. ¿Está más o menos claro? Perdón, a ver si entendí la confusión entre la renta del terrateniente y la del capitalista. Lo digo en voz alta, a ver si estoy equivocado. Sí, sí. La renta del arrendatario, arrendatario capitalista, si fue la estructura, llega hasta una renta promedio que es la que usted hablaba recién. Cuando excede, que la ganancia por el capital invertido, sí. Exacto. Si obtiene una ganancia que excede esa renta promedio, esa es la renta a la que se refiere Ricardo como ganancia extraordinaria. Exacto. O sea, paga la diferencia del promedio de ganancia, digamos, en una forma lo pública, que excede al promedio. Lo que excede al promedio. Sí. Para lo cual hay que tener en cuenta la cantidad de valores en el movimiento general de economía. Claro. Okay. Digamos, lo que pasa es que, ¿cómo funciona esto en la economía? No es que, a ver, yo soy un propietario de la tierra y tengo que preguntarle a alguien que me diga cuál es la tasa de media ganancia, o yo soy un capitalista y me tiene que decir. No, funciona como el mecanismo es el de la competencia intercapitalista, ¿no? Si yo voy a quiero invertir en agricultura, ¿no? En producción agrícola, ¿no? Y me cobran un arrendamiento, ¿no? Y resulta que yo hago los números después y digo, pero no, yo la verdad que me podría dedicar a hacer zapatos, que voy a ganar más, ¿no? O a lo mejor no lo hago yo, a lo mejor yo digo, no, pero así me va mal y no hago nada. En cambio, el fabricante de zapatos está bárbaro esto, ¿no? Y entonces el agricultor no saca crédito y el fabricante de zapatos sí. Y por lo tanto el capital se desplaza igual, ¿sí? No hace falta que se desplace la persona, en particular, el individuo, zapatero o agricultor, ¿sí? Pero fíjense que es un mecanismo, el capital es al mismo tiempo una realidad general, pero al mismo tiempo existe capitalista por capitalista, y los capitalistas compiten entre ellos tratando de obtener la máxima ganancia que sea posible. Y así es como, si hay libre movilidad de los capitales, se forma o tiende a igualarse. Hay una tendencia a que se iguale, ¿sí? Entonces, estos autores dicen, bueno, no vamos a olvidar de las fluctuaciones alrededor del promedio y nos situamos en el promedio, ¿no? ¿Van? Piensen que están pensando la economía como un todo, ¿eh? No se ponen, ¿no? Pues yo, si yo alquilo, no. Están pensando la economía como un todo, ¿sí? Ahora, esta situación acá rayada, digamos, bueno, los capitales se están obteniendo, invierten y están obteniendo una ganancia promedio. Claro, pero invertir en esta tierra en realidad rinde todo este producto. Entonces, todo lo que excede es una ganancia extraordinaria, o una ganancia sobre normal o por encima del promedio, ¿sí? Esa es la renta que excede. Y lo que yo les decía era que no es sinónimo de arrendamiento. Puede haber arrendamiento y no haber renta. Por ejemplo, y este paga arrendamiento, porque en realidad estaría cediendo una parte de la tasa media de ganancia. Habría que preguntarse por qué este señor hace eso, claro. Bueno, la cuestión para estudiar, ¿no? Vamos, estudiamos qué le pasa acá, ¿no? Y este otro podría ser que no le pague a nadie. ¿Por qué? Porque el mismo capitalista es al mismo tiempo terrateniente. Lo que pasa es que tanto Smith como Ricardo trabajan con la idea de las tres clases: los capitalistas, los terratenientes y los obreros salariales. Y Marx también, ¿sí? En el Capital trabaja con esas tres clases. Bueno, definido esto, empieza a explicar el modelo. La forma en que hace los cálculos, como les dije yo, al principio, en el ensayo, es esa forma particular según la cual él calcula todo en granos. En lugar de calcular pesos, digamos, en libras también, ¿no? Él calcula todo en granos, ¿no? Pone granos para calcular el capital invertido y pone granos para calcular el producto obtenido de ese capital invertido, ¿sí? Para mostrar y salir, no sé, como lo creo que hace. Bueno. La forma en que lo expone también es un poquito particular, porque, digamos, él empieza invirtiendo 200 cuartales de trigo y obteniendo un rendimiento de 300. ¿Eh? Así es. Y después pone una situación en la cual invierte no 200, sino 210, pero obtiene 300. Pero en realidad esta forma, y después 220, obtiene 300. Bueno, o cuartales. Sí. Pero esta es una forma de exponer que él la usó acá en el ensayo, y después no la usó más, ¿no? Porque tiene un pequeño problemita que cuando ahora yo se los explique de otra manera lo van a ver. La forma en que yo se lo voy a exponer es la forma en que está en las notas de clase que les digo. ¿Sí? En esas notas hay un modelo que intenta expresar lo que dice Ricardo de una manera distinta, pero respetando estrictamente. Sí. Entonces, el modelo tiene cinco supuestos, ¿no? Cinco supuestos. Digamos, en realidad tiene dos versiones con cinco supuestos y un gráfico cada una de estas dos versiones. Una es el modelo extensivo, la otra es el modelo intensivo. Extensivo e intensivo. Vamos a ver primero el modelo extensivo. ¿Cuáles son los supuestos? Primer supuesto. La agricultura es una rama homotécnica. Por supuesto, Ricardo nunca usó la palabra esa, homotécnica. Esta palabra se usó, fue utilizada mucho después por gente que estudió la obra de Descartes. Y no es otra cosa que lo que les acabo de decir, ¿no? Digamos, la idea es que Ricardo está visualizando a la agricultura como una rama en la que se utilizan los mismos bienes como insumo y como producto. Digamos, ahí en las notas hay una frase que intenta decir esto de una manera más sencilla todavía. Sería como si estuviese diciendo que la agricultura es una rama en la que se siembra trigo, se come trigo y se cosecha trigo. ¿Sí? Por eso lo de homotética. Inclusive se habla, en alguna literatura se habla de el trigo homotético de Ricardo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él usaba el trigo, ¿sí?, para medir el insumo y para medir el producto. ¿Sí? Ahora el porqué. En segundo lugar, la tierra es heterogénea. Es decir, la tierra no es toda igual. ¿Sí? Hay tierra más fuerte y hay tierra menos fuerte. Efectivamente, sucede. Hay tierras que están situadas más cerca de los mercados y otras que están más alejadas. ¿No? Esas son básicamente las dos dimensiones que trabaja Ricardo, que por otra parte ya Smith lo había hecho, ¿no? Pero, digamos, si ustedes quieren, para simplificar, podemos concentrarnos en la fertilidad de la tierra, ¿no? Y dejemos de lado el costo de transporte, aunque ya sabemos que funciona, ¿no? Efectivamente, eso implica que el costo de producción es distinto, ¿no? Y porque hay que incluir el transporte, ¿no? De hecho, el año pasado, no sé si se acuerdan, una de las negociación, ¿no?, uno de los ofrecimientos era una compensación por los fletes a las tierras que estaban a más de tantos kilómetros, etc. Es una manera de reducir el costo o aumentar la rentabilidad, que para este caso funciona mucho, ¿no? Pero, digo, para, dejemos de lado eso, y para simplificar, concentrémonos en la fertilidad, ¿no? La idea, en realidad, la idea de Ricardo es que, invirtiendo el mismo capital, hay tierras en las que se obtiene más producto y tierras en las que se obtiene menos producto. Esto es lo que quiere decir, ¿no? Digamos, la productividad de la tierra es diferente en unas tierras que en otras. Por eso les digo que el ejemplo que él pone inicialmente en el ensayo es un poquito complicado, porque en su ejemplo siempre se obtienen 300 quintales, aunque las tierras son cada vez menos fértiles. No va, ¿no? Él dice, bueno, para seguir obteniendo 300 quintales hay que invertir. Yo dale con quintales, siempre me importa. Bueno, para seguir obteniendo 300 quintales hay que obtener, invertir más quintales. Primero 200, después 110. Pero la verdad es que es mucho más fácil pensar que invierto lo mismo y en una tierra obtengo más producto que en otra. ¿Sí? Bueno, el tercer supuesto es que las tierras se van incorporando a la producción en orden decreciente de productividad. Las tierras se incorporan en orden decreciente de productividad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Ricardo piensa que primero se cultivan las más fértiles. En segundo lugar, las que le siguen son menos fértiles que las primeras. Las terceras tierras son menos fértiles que las segundas. Las cuartas menos fértiles que las terceras. Y así, una escalerita que va. ¿No es cierto? ¿Sí? Ricardo lo que dice es que en todo país capitalista las tierras se van incorporando de esta manera. Que por supuesto no es. Este es el supuesto que se produce. Ricardo lo que hace es generalizar, tratar a históricamente un hecho histórico. Eso es lo que había pasado en Inglaterra durante el bloqueo. Por eso le dije, acuérdense de eso, de lo que había pasado durante el bloqueo continental. Durante el bloqueo continental, ellos tuvieron que cultivar sus tierras al máximo. Y entonces, ¿qué? Que efectivamente se incorporaban tierras cada vez peores. Pero ese fue un hecho histórico, algo que sucedió en esa época en Inglaterra. Eso no quiere decir que siempre pasa lo mismo. Pero bueno, nosotros tomamos, acá estamos respetando el planteo de Ricardo, ¿no? Bueno. El cuarto supuesto, es que los coeficientes técnicos entre los factores productivos son rígidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se usa una cierta cantidad de un factor de la producción, se usa otra cierta cantidad, tal que la proporción es la misma. Ahí en las notas, supongamos, un peón, un arado. Pero si usamos dos peones, dos arados. Tres peones, tres arados. En realidad es todavía más. Ricardo dice, una hectárea, un peón, un arado. Dos hectáreas, dos peones, dos arados. Tres hectáreas, tres peones, tres arados. ¿Sí? O sea, los coeficientes entre los diferentes factores son rígidos. Por lo tanto, yo no necesito decir una hectárea, un peón, un arado. Dos hectáreas, basta que diga una hectárea y ya está. Ya se sabe que implica que se usa cierta cantidad de trabajo y cierta cantidad de instrumentos de producción, ¿no? Dos hectáreas, tres hectáreas y así sucesivamente. ¿Sí? Y el quinto supuesto, ¿no?, es que la agricultura es capitalista y hay libre movilidad de los capitales, ¿no? La agricultura capitalista quiere decir que existe la clase de los capitales de la tierra, la clase de los arrendatarios capitalistas y la clase de los obreros asalariados. Libre movilidad de los capitales quiere decir que los capitales se pueden desplazar sin trabas de ningún tipo, de una tierra a otra, de la agricultura a la industria, de la industria al comercio, se pueden desplazar libremente. Están trabajando con el supuesto de libre movilidad del capital. Entonces, estos son los supuestos del modelo. ¿Se acuerdan que les dije acá? La manera de exponer es mediante un procedimiento deductivo, ¿no? Entonces, dados estos supuestos, ahora se va a plantear cómo funciona, qué pasa a medida que, como dice Ricardo, aumenta la población y se acumula el capital. Entonces, para eso utilizamos un gráfico cartesiano con un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical tiene acá, vamos a decir, toneladas de grano, ¿sí? Acá podemos representar tanto el capital invertido como el producto obtenido, porque ambos están expresados en grano. Es la estrategia que ha utilizado Ricardo, ¿sí? Y acá en el eje horizontal representamos hectáreas, ¿sí? Hectáreas como el de ambos, podríamos decirlo así, para utilizar claramente los impuestos. Dado el supuesto de que la agricultura es una rama homotética de la economía, en el eje vertical puede representarse el capital invertido y el producto. Supuesto número 1. Dado el supuesto número 4 de los coeficientes rígidos, en el eje horizontal se representan las hectáreas cultivadas y al mismo tiempo se están representando implícitamente, ¿sí?, las cantidades de los demás factores de la producción utilizada. ¿Sí? Bueno. Consiste en que, de acuerdo al supuesto, el supuesto segundo y tercero, se van a ir incorporando tierras sucesivamente menos productivas. Ricardo empieza planteando una situación. Supongamos que en los estadios iniciales se cultivan tierras de una cierta calidad, ¿no? No dice más que eso, ¿no? Se cultivan tierras de una cierta calidad. Pero que la situación es tal en ese momento que la oferta de tierras es suficientemente grande como para que las tierras estén a disposición de quienes estén dispuestos a invertir capital para producir. Y por lo tanto, no se paga renta por el uso de esas tierras. No hay una apropiación privada. Podríamos expresarlo en términos formales así. Ricardo está suponiendo que la oferta de tierras en esas condiciones es ilimitada. Por supuesto que se sabe que es ilimitada, pero lo que quiere decir es es bastante grande como para que esté disponible como el aire, ¿no? El aire tampoco es ilimitado, es una cantidad nada, ¿no? Sin embargo, es bastante grande esa cantidad como para que no se pague para el aire. Entonces, la vamos a llamar a estas primeras tierras, tierras de clase A, ¿no? Vamos a suponer que se invierte 2 toneladas. El capital invertido es de 2 toneladas. Que siempre que se invierta va a ser 2 toneladas. Por otra parte, se cultiva una hectárea. ¿Eh? Puede ser una, puede ser 1000, puede ser 1,000,000. No importa eso. ¿Eh? La idea es que es una cantidad dada de tierra que se cultiva. Entonces, en una hectárea se serían 2 toneladas, o se utilizarían. En una hectárea se invierten 2 toneladas de trigo, ¿no? Y se obtienen, vamos a poner acá. Y acá tenemos 2 toneladas, ¿sí? 2 toneladas de trigo, ¿sí? Este es el capital invertido. Y en estas tierras de clase A se obtienen 10 toneladas. ¿Sí? Si el rendimiento, la productividad de estas tierras es de 10 toneladas. Por lo tanto, todos los capitalistas que han invertido en esta tierra, ¿no?, obtienen ¿cuánto? 10 menos 2 sobre 2. ¿Cierto? ¿Está bien? ¿Por qué sobre 2? ¿Qué es la ganancia? La relación entre... Es un porcentaje sobre el capital invertido. ¿No es cierto? Permiso, disculpe, ¿lo podemos molestar un minuto? Puede. A ver, ¿qué pasa? Podemos comentarle a los compañeros. No, no vienen a vender nada. No, por ahora. ¿Qué me gana? Ahora tampoco. Bueno, en principio nos presentamos compañeros de Nueva Opción, otros compañeros de la 26. En principio lo que les traemos como comentario es que hoy hubo una asamblea a las 2 de la tarde. El tema central era con esto que ya venimos comentando, con la reforma del plan de estudio, y un poco lo que se fue definiendo es el tema del perfil del egresado, bueno, y profundizando esa discusión. O sea que buscamos, o que se trataría de buscar con esta reforma del plan de estudio, a qué apuntaría. En ese sentido, lo que se resolvió es una asamblea para la semana que viene, a las 7 de la tarde el día martes, la cual sería interesante que participe el que pueda. Y por otro lado, tener en cuenta la posibilidad de la realización de una jornada para ir profundizando esas discusiones sobre la reforma del plan. O sea, tener en cuenta poder juntarnos para discutir otros planes de estudio y a partir de ahí avanzar en la elaboración de un plan de estudio un tanto más consensuado. En ese mismo sentido es que nosotros estuvimos, a partir de todas las asambleas que se vinieron realizando, sugiriendo que por cada curso fueran proponiéndose algunos delegados. Lo que haría el delegado sería participar de estos espacios asamblearios y después transmitir esas informaciones, que lo que se recomienda en la asamblea, a sus propios compañeros. Y bueno, sería, ya que tenemos un par de minutos pedido amablemente por Pedro, si alguno se quiere proponer como delegado, buenísimo, así ya ese punto ya lo saldamos. No sé si está en el espíritu de alguno proponerse voluntariamente. Sería muy importante que participe un compañero. La verdad que la reforma se ve difícil, lo que plantearon el claustro docente, mandó un programa y la verdad que no nos transforma, no estamos de acuerdo con ese planteo que traen los docentes, y estaría bueno que nosotros decidamos qué carrera queremos tener y qué universidad queremos tener. Por eso estaría bueno que si alguno se proponga como delegado para poder participar, sería genial. Yo solamente quería, por ahí ustedes como son ingresantes, mencionar que, por ejemplo, en la comisión de plan de estudio lo que se presentó es presentar a la formación interdisciplinar que tenemos como historiadores, a la economía, a la sociología, dejarla como materia optativa. Es decir, a nuestro entender, eso como historiadores, como cientistas sociales, como futuros historiadores, perdón, nos saca herramientas al momento del análisis, de trabajar fuentes, análisis histórico, y la economía, así como la sociología, como la geografía, antropología. Claro. Y las recetas que damos, así estudio. Sí. ¿Lo van a preguntar? Y no, no lo hicieron. Digo, eso porque, también. Digo, porque empezar a partir de esta materia, ya no estoy de acuerdo con la pregunta. Por supuesto, disculpe profesor, de eso más o menos se trata el avance de la, de alguna forma de la ley, que es la ley de superior educación, que busca de alguna manera, lo que explicaban los chicos, sacar herramientas muy importantes de cada carrera, cosa que el día que vos te recibas siempre te va a estar faltando algo. Y es cierto, por lo visto, o están tratando de meterlo de alguna forma que no hay una consulta en general. Yo entiendo que el profesor también debería participar, como en todos los cláusulos. Hoy estamos viendo lo que planteó Ricardo en ese momento, en el 15, en el 21, es lo que históricamente sucedió efectivamente durante un siglo. Y que está íntimamente conectado con nuestra historia. La historia mundial, pues, precisamente con nuestra historia. Entonces no es simplemente enseñar qué es el PDI, no. Es una herramienta que sirve para estudiar historia. Y además tiene un contenido estrictamente instrumental. Son instrumentos los que nosotros damos. Ahora, ¿quién consulta con quién para decidir si no consultan al profesor? Claro, lo que no hizo es, por ejemplo, ¿entre quiénes se consultan para decidir? No, en realidad no lo consultaron a ningún docente, porque hay también materias de la carrera, como por ejemplo, Historia de Asia y África, que también pasaría a ser optativa, la historia, unificar, que lo escribieron en una tarde, lo pude haber escrito yo eso, la verdad que no tiene ningún fundamento, no tiene ningún informática está como obligatoria en el primer cuatrimestre, y sociología y economía lo pone como optativa, ahora nosotros como estudiantes tenemos que nosotros elaborar un plan de estudio de qué es lo que queremos, por eso estaría muy buena la participación de ustedes y alguno. ¿Es el único plan que se presentó, Eva? ¿Es el único plan? Es el único plan que se presentó hasta ahora. ¿Y hasta qué? ¿Hasta cuándo hay tiempo? Hasta junio. Hasta junio para... De este año. Y se llegaría a cabo el nuevo plan de estudio en el 2010. Sí, si es que se resuelve la discusión. Puede tranquilamente resolverse la discusión y que no hay consenso para una reforma y seguimos con el plan de estudio que tenemos, que dentro de todo con las otras universidades es uno de los mejorcitos que hay. Nosotros consideramos que los problemas que tenemos en la carrera no son justamente que más 600 horas, sino que faltan más docentes, otra banda horaria, más comisiones, filosofía, metodología de la investigación, otros problemas, no agregar más horas por agregar más carga horaria, como dice el Ministerio. Sí. Teniendo en cuenta, compañeras y compañeros, esta situación, ¿cuál es la posibilidad concreta y real de participación? Además de que participe un delegado, ¿de qué manera? O sea, ¿se puede detener esto? ¿Cuáles son esas acciones concretas que necesitamos tomar? Porque eso es lo que necesitamos. Muchos no participamos, tal vez no podemos venir por horario de trabajo, en fin. Bueno, ¿se puede escribir un documento, firmar? ¿Qué más necesitamos hacer? Cosas concretas, claro. Justamente lo que iba a decir, organizarse. La única que determina este tipo de cuestiones para que no se pueda ver es la relación de fuerza. La relación de fuerza es la mayor participación de cada uno estudiante para defender lo que realmente nos conviene. O sea, con esto, yo participo generalmente de la asamblea. Me gustaría que alguien más de acá, cosa de que se vaya agrandando el grupo de participación, se ofrezca así, uno, dos o tres que puedan estar en distintas asambleas para seguir debatiendo ese tema. La relación de fuerza es lo único que, por más firmado que hagamos, muchas veces se nos va a tornar bastante difícil lograr el objetivo de defender esta o mejorarla. Sí, quizás con la compañera y muchos compañeros que están en la misma circunstancia por cuestiones laborales, otros. La metodología que instrumentamos a través de la asamblea, lo que decía el compañero, tratar de viabilizar que haya un canal de comunicación entre la comisión de plan de estudio, donde el órgano institucional donde se presentan este tipo de planes, otras son las asambleas y otras son las participaciones de manera masiva en la comisión de plan de estudios. No sé si está claro un poco bien, la inquietud. No, es para todos. La, claro, sí. ¿De qué medida? Si no estamos indiferentes, pero no sabemos cómo participar. Sería interesante por ahí lo que plantea el compañero, ya que uno, dos, tres compañeros más o menos mantengan al tanto al resto de ellos, si no puede ir alguno, bueno, que se vayan turnando, pero la idea es que todos... Yo creo que fue un historiador lo que puede decir es que no ha leído mínimamente bien a la semana. No, es descabellado el proyecto. Descabellado. También pone optativa antropología con epistemología, materia que no tiene nada que ver. ¿Cómo va a poner esa materia optativa? Son parte de nuestra formación y tienen que estar. Nosotros, como historiadores, no podemos obviar sociología, economía, no podemos obviar dentro de un análisis todo eso. Realmente, terrible, la realidad. Yo, ahora, ellos van a tener oportunidad, cuando avancemos un poquito más. Lo de Ricardo, van a ver que el debate que se da entre él y Malthus, de lo que habla es precisamente del proceso de división internacional del trabajo, en el cual la Argentina se integró como país agroexportador y que nos ha condicionado hasta el día de hoy. Bueno, tomando lo que decía la compañera, el funcionamiento institucional sería más o menos el siguiente. La Comisión de Plan de Estudio es una comisión asesora del Consejo Superior. En esa comisión de plan de estudio participan docentes, graduados y estudiantes. Bueno, se junta, se reúne una vez por mes y ahí se discute tal o cual cosa, entre ellas una posible reforma del plan de estudio. El tema es que con la discusión se puede ganar o perder. El asunto estaría entonces en la participación de la discusión, ¿sí? Para estar no solamente al tanto de lo que suceda al interior de la comisión, sino también para expresar otros puntos de vista. Esos proyectos que salen de ahí de la Comisión del Plan de Estudio después se elevan al Consejo Superior, que es el órgano que en última instancia determina si eso que salió de esa comisión plan de estudio se aprueba o no. Con lo cual la participación, como decía el compañero, teniendo en cuenta las relaciones de fuerza, ahí empiezan a tener sentido. O sea, si va un estudiante a discutir con los dos, con cuatro docentes, es una cosa, que si van 15 estudiantes a discutir con cuatro docentes. No sé si se entiende más o menos. El tema de las asambleas es para hacerlo más masivo. Las comisiones de plan de estudio son a las 11 de la mañana. No es un horario muy feliz, sobre todo para los que laburan. Entonces el espacio asambleario lo que haría sería transmitir eso que se haya discutido en la comisión plan de estudios a un público un tanto más amplio. Y después, el tema de los delegados, lo que haría sería comunicar al resto que viene casi exclusivamente a cursar, por puede ser por el laburo, puede ser por el tren, por una cuestión X, no importa, sería la cuestión. Pero el tema es que, teniendo en cuenta la importancia del plan de estudio, que es lo que todos los días nosotros utilizamos, desde que entramos a la universidad hasta que salimos de la universidad, me parece que la participación de cada uno de nosotros termina siendo, me parece que hasta obligatoria. O sea, desde que entramos a la universidad, bueno, toma, acá tenés el plan de estudio. Con esto, tenés los 5 años de, supuestamente, de la carrera para hacer. No sé si alguno se propone a partir de esto como delegado o algo así. O sea, no obligatoriamente tiene que ser uno, puede ser 2, 3, 5, 15. Si no todo, mejor. ¿Y sin por qué? Sería bueno que la próxima asamblea es el martes a las 7 de la tarde. ¿Cuándo? Próxima asamblea, martes 7 de la tarde. Siempre nos juntamos ahí en la parte nueva de la universidad, la parte donde está Prometeo, Adun Club, el espacio librería nuevo. Yo le quería hacer una convocatoria a última de los compañeros. Mañana nos vamos a movilizar al Consejo Superior para pedir más aulas, más sillas y más material didáctico. Sí, nos juntamos a las 2 de la tarde en la placita de acá. nos movilizamos al Consejo Superior, que es el órgano máximo, exceptuando la Junta Universitaria, para definir estos puntos. Porque, como saben ustedes, al comienzo de este año muchos compañeros tenían que cursar en el suelo por falta de silla, tuvieron que cursar en el pasillo porque las aulas no alcanzan para la cantidad de estudiantes. Es decir, muchos compañeros directamente no tuvieron un aula, tuvieron que cursar en alguna oficina, al aire libre, y hay plata en la universidad. Hay 50 millones que llegaron de la reparación histórica porque esta universidad fue cerrada en la dictadura, por el paso de la autopista que tenemos allá al final de la universidad, pasó la autopista, por eso la autopista la empresa le pagó a la universidad, y esta gestión, la del rector Juan Loricio, no hizo ninguna sola aula. Va a tener una movilización, un carácter de denuncia y a exigir que con esos fondos se haga más aula. Más aula, más silla y más material didáctico, es decir, retroproyectores, cañones, eso los docentes lo necesitan y tienen que estar. Son cuestiones básicas, no es que estamos pidiendo que estemos en Suiza, no, son cuestiones básicas de una universidad mínimamente excelente. Es decir, si esta gestión tiene la plata, que la ponga. Es decir, nos juntamos a las 2 de la tarde y nos movilizamos a plantear estas cuestiones. ¿Tiene alguna pregunta, algunas cosas que le haya quedado colgado sobre el plan? Después en la mesita nosotros siempre tenemos el plan de estudio de Fracking y Nora de Pagano, que son docentes de América 2 y 3, y Nora de Teorías y de Historiografía, para que lo vean realmente que es bastante regresivo y hay que oponerse a esta reforma. Hay que acostumbrarse que los docentes tienen razón. No, los docentes también se equivocan y tienen posiciones regresivas, como un docente le está planteando. Es una creación mía, a mí lo que me genera es que quiero discutir el plan, que o sea, no conozco el plan de los docentes, pero imagino que debe ser lo que va a contar los docentes. Pero yo no, a mí me gustaría discutir eso, pero tampoco quiero que haya una responsabilidad y decir, bueno, yo me comprometo a venir a las reuniones cuando quizás yo. Ay, por ahí no podés. Bueno, por eso es la idea, por ahí sean tres, o que sea, o te, pues, no puedes venir, te pones en contacto con alguno de nosotros, digamos, lo charlamos. O sea, si no puedes venir, es que bueno, tenés que venir, si no venís, vas a hacer tu. No. Si no venís, podés venir por X, bueno, te comentamos qué es lo que pasó, lo hablas con los compañeros, o si vos no podés venir, le pedís a otro compañero que pueda. O sea, como una cuestión de solidaridad entre nosotros y de comunicación, ¿no? También, si un compañero puede, bueno. Me comprometo yo y se da en la cursada qué es lo que se habló y bueno, y no te, digamos, si no, te comunicas con nosotros y te decimos, bueno, pasó tal cosa, se habló de tal cosa, se propuso tal otra y lo comentás. No, ¿cómo tu nombre? Francisco. Ya hasta tarde vení. Martes a las 7. Martes a las 7. Ah. Pues también cursamos esa hora. No va a ser todos los martes ni siempre al mismo horario, siempre vamos es cambiando los para días y los horarios para que bueno, que no sea bueno, la idea es que estén más o menos manejando este tema y estén listos la compañera cuando sea la hora de frenar esta reforma, que estén listos para movilizar. Bueno, va, Vimos que este se introduce el proceso. un porcentaje sobre el capital invertido. Ya da una razón contundente, digamos. ¿Por qué? Si en lugar de ser un porcentaje sobre el capital invertido, es una remuneración por el trabajo de gestión capitalista, se invertiría un capital grande en lugar de uno pequeño si tuviese el mismo trabajo de gestión. Ah, ¿por qué se invertiría 7.300 en lugar de 1.000 si la remuneración fuese la misma? No, lo que sucede es que la ganancia es un porcentaje sobre el capital invertido. En el momento en que yo lo planteé, le dije, ¿está bien? ¿Está todo claro? Sí, está todo claro. Cuando vengo y lo aplico acá, no está claro. ¿Por qué divido por dos? Porque la ganancia, el monto, la masa de la ganancia, es 10 menos 2. Pero la ganancia es un porcentaje. Tengo que dividirlo por 2 y multiplicarlo por 100. Si no lo multiplico por 100, me queda como tanto por 1 es lo mismo, tanto por 1. O tanto por ciento es lo mismo, ¿se entiende, no? Si yo digo 10% o 0,10, en un caso es cada 100 pesos y en otro caso cada 1 peso. No importa, el asunto es el mismo. Es una cuestión aritmética, nada más. ¿Sí? Digamos que eso querría decir que acá la tasa de ganancia es del 400%. ¿Sí? Por supuesto que no existen ganancias del 400%. Si hay algunas por ahí que ustedes sepan, ahí son. Pero lo hago así para que el cálculo sea sencillo. ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno. Entonces aquí no hay renta, dice Ricardo, ¿no? En esta primera situación. Pero, dice Ricardo, si continuara acumulándose el capital e incrementándose la población, ya vamos a tener oportunidad de darle más contenido a esta expresión, ¿no? Continúa acumulándose el capital y se incrementa la población. Puede suceder que se necesiten más de 10 toneladas para alimentar a esa población, ¿no? Con lo cual podría suceder que no solamente se agoten estas hectáreas del tipo A, sino que haya que cultivar hectáreas del tipo B. En este caso, ahora estas hectáreas, dice Ricardo, van a ser apropiadas privadamente. En cambio, las tierras del tipo B, estas nuevas tierras, Ricardo supone que tienen una oferta ilimitada, digamos, es decir, que hay una cantidad suficientemente grande como para que los capitalistas puedan invertir libremente en estas tierras. Después analizamos las implicancias de ese supuesto mercado, ¿no? La cuestión es que ahora invierten los capitalistas en estas tierras, ¿no? Pero son tierras de menor productividad. Ahora no se obtienen 10 toneladas, sino 8 toneladas. 8 toneladas, ¿sí? Entonces, los capitalistas, digamos, sería 8 menos 2 sobre 2. ¿Sí? Es decir, 6 sobre 2, 300%, ¿no es cierto? Si lo multiplicáramos además por 100%. Bueno, 300%. Pero, por el supuesto 5 de libre movilidad de los capitales, todos los capitales obtienen la tasa media de ganancia, tanto los invertidos en A como los invertidos en B. ¿Sí? Porque si no, se desplazarían. ¿Qué forma toma concretamente en este caso? Los diferentes capitalistas compiten por las diferentes tierras, ¿sí? Por supuesto, en primer lugar, por las tierras más fuertes. Pero como ahora estas están apropiadas, los dueños, los propietarios de las hectáreas de tipo A, les dicen a los capitalistas, cedo el uso, pero siempre y cuando me pagues como renta la diferencia de 10 menos 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos capitalistas ahora están obteniendo una ganancia extraordinaria, que es la diferencia que va entre 400 y 300. Estos capitalistas van a estar dispuestos a pagar estas 2 toneladas como renta del suelo, porque de esa manera, tanto ellos como estos obtienen el 300%. ¿Sí? Entonces, principia la renta, aparece la renta en las tierras de tipo A. Si continuara acumulándose el capital y en consecuencia incrementándose la población, dice Ricardo, podría suceder que se tengan que incorporar las tierras de tipo C, en las que invirtiendo 2 toneladas, ahora no se obtienen 8 sino 6. 6 menos 2 sobre 2, 200%. 4. Bueno, pero sucede que ahora, que ha aparecido la propiedad de la tierra B, ¿no? Estos van a decir, bueno, sí, pero me pagas como renta la diferencia de 8 menos 6, esto es 2. Pero los propietarios de las tierras A ahora incrementan esta ganancia extraordinaria, porque ahora todos los capitalistas compitiendo entre ellos por las mejores tierras van a obtener la tasa media del 200%. Aquí ahora hay una ganancia extraordinaria mayor, que es 8 menos 6, perdón, 10 menos 6, 4. Y en esta otra, 8 menos 6, 2. Si continuara acumulándose el capital e incrementándose la población, podría necesitarse el cultivo de más tierra, en este caso, digamos, 4. Las tierras C. Acá, el rendimiento es de. Perdón, de. Me equivoqué. 4 menos 2 sobre 2, 100%. Ya podemos hacer así. Miren. Si a esta altura trazo una raya así, todo este triángulo sería la renta. Los capitalistas compiten entre ellos por las tierras más fértiles. En cada una de estas tierras, todas menos la peor, que en el lenguaje contemporáneo se dice las tierras intramarginales, esta última sería la tierra marginal, ¿no? Todas las anteriores serían las tierras intramarginales. Bueno, en las tierras intramarginales, los propietarios de las tierras están en condiciones de exigir el pago de la renta exactamente igual a la ganancia extraordinaria que se obtiene en esa tierra, y que se define por la diferencia entre el producto de esa tierra y el producto de la tierra marginal. 10 menos 4, 8 menos 4, 6 menos 4. La renta total de toda la economía sería la suma. 10 menos 4, 6. 8 menos 4, 4. 6 menos 4, 2. ¿No? Sería 2, ¿no? La última no, esa no paga renta. Ricardo supone siempre que la tierra marginal tiene una oferta ilimitada, de tal suerte que en esa tierra no se paga renta. Bueno, en realidad después se demostró que ese supuesto de Ricardo, que es un supuesto un tanto poco realista, digamos, sin embargo, no lo necesitaba. Después vamos a ver por qué. No lo necesitaba. Pero, digamos, la forma en que expone inicialmente el argumento de Ricardo es esta forma, ¿no? Entonces, fíjense. Frente a la pregunta de Ricardo, ¿no? Esto que dice en el preámbulo. A medida que se acumula el capital, ¿qué pasa? Con lo más rico. No. Sí, pero estamos hablando de la acumulación del capital en la economía como un todo. Ah, No el que acumulas vos como capitalista individual. El propietario de la renta acumula más plata. ¿Cómo? A medida que acumula más capital, el propietario de la renta acumula más capital. El beneficiario también. El propietario de la renta no, vos querés decir el propietario de la tierra. El propietario de la tierra va a percibir más renta, sí. Pero no más capital. El capital lo invierte únicamente los capitalistas. Ricardo supone tres clases perfectamente diferenciadas. La clase de los propietarios de la tierra, la de los arrendatarios capitalistas y los obreros salarios, ¿no? Fíjense. Porque la pregunta de Ricardo es, ¿qué pasa con la ganancia? ¿Qué pasa con la renta? ¿Qué pasa con el salario? ¿Se acuerdan que dice? El objeto de estudio de la economía es la distribución. Concretamente, ¿cuál es el curso natural, ¿no? El curso normal que siguen la renta, la ganancia y el salario a medida que el capital se acumula, ¿sí? En realidad, básicamente lo que está diciendo es que la tasa de ganancia disminuye. ¿No ven? Que era 400, 300, 200, 100. ¿Eh? La tasa de ganancia, a medida que se acumula el capital, disminuye. ¿Se acuerdan que Smith había dicho? Que a medida que se acumula el capital, la tasa de ganancia en medio disminuye. Solo que Smith había dado otro fundamento. Ahora reaparece esa cuestión de la mano de Ricardo, pero con un fundamento distinto. La renta aumenta, ¿no ves que al principio no había nada, después había un triangulito chiquito y cada vez más grande, hasta que yo pude dibujar todo ese triángulo? ¿Sí? Pero hay algo que en realidad para Ricardo es la clave de todo, y que es lo que le permite explicar todo. La cosa es así, lo que él dice es lo siguiente. ¿Qué es lo que determina el valor de cambio de una mercancía? En el ensayo dice la dificultad de producción. Siempre lo que es más difícil producir es más caro, y lo que es más fácil de producir es más barato. Y resulta que producir una tonelada de trigo se ha ido haciendo cada vez más caro. ¿Por qué? Porque se invierte el mismo capital, pero cada vez se obtiene un rendimiento menor. ¿Es cierto? Por eso, por la tierra. ¿Por qué? Porque las tierras que se van incorporando son cada vez menos productivas. ¿Sí? Entonces, producir, digamos, a ver, producir una tonelada de trigo en Pergamino tiene un cierto costo. Producir en La Boulaye, y ya es más caro. Producir en Río Cuarto, y es más caro. Producirla en San Luis es más caro. ¿Sí? Esta es la idea. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el salario? El salario se gasta fundamentalmente en la compra de alimentos. Y estos granos, dice Ricardo, son el componente fundamental del salario. Los alimentos son el componente fundamental. Los salarios dice, se gastan principalmente en alimentos. Y esto, los granos, son el alimento fundamental. ¿No? Pero fíjense, Ricardo toma la teoría de la población de Malthus, ¿no? Creo que una de las formas en que suele expresarse telegráficamente la teoría de la población de Malthus es que digamos, la población aumenta geométricamente y los recursos de forma aritmética, ¿no? Pero hay algo que dice también Malthus, y que es lo siguiente. La idea es que los medios de subsistencia determinan el volumen de la población. Digamos, Cuando estos medios de subsistencia son escasos, la población se reduce, viceversa. Cuando aumentan, puede aumentar. Como Ricardo, que mueve en el ámbito de la economía política clásica, y está pensando lo mismo que Smith, que el capital es un fondo de salarios, un fondo para pagar salarios. Es decir, para proveer el medio de subsistencia a los obreros. Esencialmente, esta inversión de capital, ¿no?, estas 2 toneladas, esencialmente son medio de subsistencia para los obreros. No, no porque el capitalista los ponga, pero es que paga el salario y el obrero con eso compra cosas. Entre esas cosas, fundamentalmente, los medios de subsistencia. ¿Sí? Por lo tanto, cuando se incrementa el capital, aumenta la población. Es como si el incremento del capital arrastrara a la población. ¿Se entiende? Por eso él dice, cuando se acumula el capital y se incrementa la población. ¿Sí? Pero resulta que hay un salario de mercado y un salario natural, ya lo vimos con el mismo. Ricardo, toma esto exactamente lo mismo. Está, ¿no? Entonces, fíjense, así planteadas las cosas, la acumulación de capital es un incremento en la demanda de trabajo. Porque el capitalista cuando invierte, lo que está haciendo, como es un fondo de salario, digamos, demanda trabajadores. ¿Sí? En cambio, cuando se incrementa la población, lo que aumenta es la oferta de trabajo. ¿Sí? No es el salario. Exacto. Entonces, dice Ricardo, si ustedes leen el texto van a ver que él dice que en realidad el capital y la población se pueden mover a diferentes velocidades, ¿no? Dice, en un estado estacionario, es decir, cuando el capital no se acumula, el nivel del salario, el salario de mercado, depende únicamente de la población, de la oferta. En cambio, en un estado progresivo, o sea, cuando se acumula el capital, digamos, quiere decir que aumenta el capital, ¿no? Pero aumenta también la población. Y el punto, dice él, es a qué velocidad, ¿no?, se mueven uno u otro. Si aumenta más la demanda que la oferta, el salario del mercado va a aumentar. Si aumenta más la oferta que la demanda, el salario del mercado va a disminuir. Y en un estado retrógrado, o sea, cuando se retrocede, cuando no hay crecimiento, sino disminución del nivel de la actividad económica, esa disminución, digamos, bueno, también esa disminución, digamos, sería a diferentes velocidades. Entonces, Ricardo, básicamente lo que dice es, bueno, respecto a eso no se puede decir nada, porque son variaciones de corto plazo, estas variaciones en la demanda y oferta de trabajo, digamos. En la acumulación del capital, que se transforma en demanda, ¿no es cierto?, y en la población, que se transforma en oferta de trabajo. ¿Sí? Estas son variaciones de corto plazo. El salario del mercado puede estar por encima, puede estar por debajo. Lo que importa es que el salario natural, que en términos reales es una cierta cantidad de, en este caso, trigo, digamos, ¿no?, de granos, ¿no?, bueno, esta, digamos, está determinado por el capital, porque si está determinado por los medios de subsistencia, y esos medios de subsistencia son provistos por el propio capital que se invierte, digamos, entonces podrá haber variación, pero en un largo plazo en realidad se van a igualar, y se van a igualar al, ¿no?, que es la oferta y la demanda. Por lo tanto, el salario del mercado va a tender a igualarse al salario natural, y este salario natural va a estar constituido por una cierta cantidad de cosas que se pueden comprar con el salario. En este caso, Ricardo dice, bueno, fundamentalmente, principalmente, no únicamente, pero principalmente, alimentos. ¿Sí? Es decir, granos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Ricardo? Mire, los salarios reales, a medida que sucede este proceso, no cambian. Es decir, la cantidad de granos que, dejando afuera las variaciones de corto plazo, digamos, ¿no?, en un proceso de largo plazo, que es el que él analiza acá, digamos, los obreros reciben siempre la misma cantidad de cosas, digamos, pueden comprar la misma cantidad de cosas con su salario, ¿no?, equivalente al salario natural, que es ese salario de subsistencia biológico, histórico, del que ya hablamos cuando vimos eso. ¿Sí? Pero esta misma cantidad de grano se ha ido encareciendo. Por lo tanto, el salario nominal, es decir, el salario en dinero, tiene que aumentar para que se pueda comprar la misma cantidad de granos, ¿no es cierto? Supongamos que yo compraba con 100 pesos 100 kilos de grano, ¿no? Cuando valía un peso. Cuando vale 2 pesos necesito 200 pesos para seguir comprando los mismos 100 kilos de grano. Y cuando vale 3 pesos necesito 300 pesos para seguir comprando la misma cantidad de grano. Es decir, las condiciones de vida no cambian, sigue comprando 100 kilos de grano. Pero el salario nominal aumenta. No es la inflación, ¿eh? Acá no hay inflación. ¿Sí? Ricardo, de la teoría de la deducción y de la teoría de la composición, él toma la teoría de la deducción. Fíjense, aumenta el salario, ¿sí?, y cae la tasa de ganancia. ¿Por qué cae la tasa de ganancia? Porque la competencia intercapitalista hace que la tasa de ganancia tienda a igualarse al nivel de esta tasa de ganancia cada vez más baja, porque están incrementándose las dificultades de la producción. Con lo cual, la tasa de ganancia de toda la agricultura es la tasa de ganancia del capital invertido en la tierra marginal. ¿Ven? Si cuando la tierra marginal era B, todos los capitalistas obtenían el 300%. Cuando la tasa marginal, la tierra marginal era C, todos los capitalistas obtenían 200. Cuando la tierra marginal es D, todos los capitalistas obtienen 100%. En todas las tierras. Y la renta aumenta. Entonces, ¿qué dice Ricardo? Además de todo, la tasa de ganancia de toda la economía es también la tasa de ganancia de la agricultura. Por lo tanto, la tasa de ganancia en las condiciones marginales de producción en la agricultura determina la tasa de ganancia de toda la economía. ¿Por qué? Porque este salario nominal ahora más alto es el salario nominal más alto en toda la economía, no solamente los obreros agrícolas. Todos los obreros, ahora, para seguir comprando la misma cantidad de grano, necesitan un salario más alto. Y por lo tanto, las ganancias de todos los capitalistas, ¿no?, van a igualarse, porque todos ellos compiten entre sí. No importa en qué rama invierten, ¿no? Y por lo tanto, vía la competencia, todas las tasas de ganancia, aún las de los capitales invertidos fuera de la agricultura, se van a equiparar a esta tasa de ganancia cada vez menor. Por lo tanto, dice Ricardo, la situación es tal que la tasa de ganancia disminuye. ¿Por qué? Porque los alimentos se encarecen. La tasa de ganancia depende, pues, del precio, o mejor dicho, del valor de los alimentos. ¿Sí? Y mientras tanto, digamos, fíjense, los obreros, en realidad, sus condiciones de vida no se han modificado. Aumentar el salario nominal no quiere decir que consuman más cosas. Siguen consumiendo la misma cantidad de cosas. La tasa de ganancia disminuye, pero las rentas aumentan. Con lo cual, dice Ricardo, esta es una situación en que todos se perjudican menos los terratenientes. Son los únicos que ganan, y además ganan doble, por dos razones. Primero, porque la renta aumenta, ¿sí?, el triángulo este que se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Digamos, la sumatoria de las diferencias, que por eso a partir de Ricardo se llama renta diferencial, porque es la suma de las diferencias de productividad entre cada tierra y la tierra marginal, ¿sí? Pero además, ¿por qué? El encarecimiento de los granos se refiere por comparación a todos los demás bienes que no son agrícolas, que por supuesto los precios de todos los demás bienes en este proceso han permanecido quietos, estancados. ¿Por qué? Porque en realidad este proceso afecta solo a la agricultura, que está en el centro. Es como si razonara de la siguiente forma: permaneciendo constante todo lo demás, ¿qué pasaría si se produce este fenómeno en el ámbito de la agricultura? Que él lo toma no por un interés particular de la agricultura, sino porque lo considera el que produce el bien salarial fundamental. Quiere decir que con granos ahora se pueden comprar más cosas que antes. ¿Sí? Por eso los terratenientes dicen, gano doblemente, porque la renta es mayor y porque la capacidad de compra de la renta también es mayor. ¿No? Digamos, si con una tonelada de trigo se compraba, no sé, un arado, ahora, a lo mejor, con una tonelada de trigo se pueden comprar dos arados, tres arados. ¿Sí? La capacidad de compra de los productos de los granos, digamos, aumentó, porque ahora es más caro respecto de los demás bienes. ¿Sí? ¿Está claro, señor? Sí. ¿Sí? ¿Está? ¿Por qué solamente aumentar los alimentos y las cantidades más? Porque este proceso, según el cual se van incorporando tiernas cada vez menos fuertes, no afecta la producción de maíz. Afecta solo la producción de granos. Pero cuando los granos se encarecen, ¿no se encarecería también la producción de esos mismos, de esas maquinarias a partir del pago de salario de los que hacen? Las condiciones de la producción de máquinas no han cambiado en el proceso que él está realizando. Lo único que cambió en la fabricación de máquinas es que los salarios que tienen que pagar los capitalistas de máquinas, digamos, ahora son más altos, por lo tanto sus ganancias van a ser menores. Por eso dice Ricardo que no de la cosa menor. No me queda claro, el grano se va encareciendo porque tiene que incorporar cada vez más tierras menos fértiles. Sí. Por eso yo decía, pergamino, la bulaye, Río Cuarto, esas tierras cada vez. Más difícil es la tierra, más difícil es tener el grano, más caro va a ser. Exacto. Si es más difícil hacer algo, claro, más caro. Claro. Digamos, si vos dividís el capital invertido sobre la producción, 2 sobre 10, ¿no? 2 sobre 10, eso te da el costo por tonelada, digamos, ¿no? Pero después 2 sobre 8, 2 sobre 6, 2 sobre 4, ¿sí? ¿Sí? La fracción va aumentando, más chiquito el denominador, la fracción va aumentando, ¿sí? Después también puede ser que se diferencia la teoría de Smith, que Smith decía que el capital se iba acumulando, el excedente, y aumentando la tasa de ganancia. ¿En vez de Ricardo? No, Smith dice que disminuye. Ah, Smith también dice que disminuye. Dice que disminuye también. Solo que él lo dice por otro motivo. Él dice que lo disminuye porque la propia competencia de los capitalistas va a ser disminuir la tasa de ganancia, porque van a disminuir los precios del activo. Si se producen, si el capital afluye a la fabricación de sillas, se van a fabricar más sillas y va a caer, digamos, la tasa de ganancia en la fabricación de sillas. Va a caer el precio de la silla, permaneciendo constante todo lo demás. ¿No? Eso decía Smith. Dice, ese mismo proceso en toda la economía daría el mismo resultado. No es cierto. No es cierto porque en realidad en toda la economía no tiene por qué pasar, ser válido lo que pasa tomando un ramo en particular. ¿No? En toda la economía podría suceder otra cosa. Podría suceder que aparezcan nuevas oportunidades de inversión para el mayor capital acumulado. Y la tasa de ganancias no descendería. En cambio, Ricardo dice, a medida que se acumula el capital, como dice Smith, la tasa media de ganancia en el largo plazo tiende a disminuir, pero por otra razón, por otro, con otro fundamento. ¿Por qué? Y porque, digamos, el componente bien salarial fundamental se encarece a medida que se van incorporando tierras cada vez menos productivas, y eso incrementa el salario nominal, cae la tasa de ganancia. Aumenta el salario, cae la ganancia. Para Ricardo es exactamente lo mismo. Aumenta el salario y disminución de la tasa de ganancia. O viceversa. Aumenta la tasa de ganancia y disminución de la tasa de ganancia. Para él es como el, ¿cómo se llama? El sube y baja. Y cuando está de un lado, está abajo, el otro está arriba y así. Esa es la teoría de la deducción. ¿Sí? Bueno. Él después pone un segundo caso, ¿no? Que digamos que es la versión, ¿por qué se llama extensiva esta versión? Porque la frontera agrícola se va extendiendo. Primero, la agricultura se hacía solo en las tierras A, después se extiende hasta las tierras B, hasta las tierras C, hasta las tierras D, ¿no? Si ustedes quieren, hasta Peñamino, hasta Marcos Juárez, hasta Santiago del Estero, ¿no? Bueno, la frontera agrícola se va extendiendo, ¿no? El otro modelo es el modelo intensivo. ¿Por qué intensivo? Porque ahora el capital se invierte en 2 toneladas y después se invierte en 2 toneladas más y después 2 toneladas más y después 2 toneladas más, y así, ¿no? Pero siempre en la misma tierra. ¿Sí? Ahora no es en tierra sucesiva, sino en la misma tierra. El supuesto 1 y el 5, eso en la versión intensiva se mantiene exactamente igual. O sea, sigue calculando en grano, iniciamos el producto, es decir, la agricultura es homotética, y sigue existiendo el supuesto de libre movilidad de los capitales. Pero el supuesto 2 y el supuesto 4 cambian. ¿Por qué? Porque ahora ya no se puede decir la tierra es heterogénea. En realidad es una misma hectárea siempre, ¿no? Bueno. Y por otra parte, los coeficientes son rígidos, pero solo el trabajo y los instrumentos de producción. Porque en realidad, en el ejemplo que poníamos, ¿no? Un peón, un arado, una hectárea. 2 hectáreas, 2 peones y 2 arados. No, ahora es un peón, un arado en una hectárea. 2 peones, 2 arados en la misma hectárea. ¿Sí? Ahora son fijos nada más que los peones y los arados, los coeficientes entre peones y arados, pero el coeficiente peón-arado respecto de la hectárea va cambiando, porque primero tengo un solo peón, ahora tengo 2 peones, 3 peones en la misma hectárea, un arado, 2 arados, 3 arados en la misma hectárea. Solo que el tercer supuesto de Ricardo es que los rendimientos son decrecientes. O sea, Ricardo dice, el primer peón arado que se invierte tiene un rendimiento de 10. El segundo peón con su segundo arado, un rendimiento de 8. Y así sucesivamente. En realidad, ese supuesto está implícito en lo que dice. El problema es que no tiene fundamento. ¿Por qué disminuye el arado? ¿Por qué los rendimientos son decrecientes? Ricardo no da ninguna razón. No me digan que las tierras se van deteriorando. ¿Por qué? Porque en realidad él supone que en todo el proceso que le está analizando, supone que esa capacidad productiva permanece inalterada. Él sabe que las tierras se deterioran y habla de que hay que cuidarlas, qué sé yo. Pero acá lo que está considerando es un proceso en el cual la calidad de la tierra permanece inalterada. Por eso dice energías originarias e indestructibles, ¿no? En realidad no da ningún problema. Sencillamente introduce el supuesto de la rendimiento del presidente y no da ningún problema, ¿no? Vamos a tener que esperar a los neoclásicos, en particular a Marx, ahí vamos a ver cómo retoma Marx esta idea y le da una fundamentación que no estaba, ¿no? Pero digamos, salvo esto, todo el razonamiento seguiría siendo el mismo, ¿no? Entonces, dice Ricardo, a ver, ¿por qué podría aumentar la tasa de, por ejemplo, acá, cuando es 400%? ¿Por qué podría ser mayor la tasa de? Y una posibilidad es que disminuya el salario. Pero ya explicamos por qué razón, Ricardo, esas variaciones de corto plazo, esto que él dice, bueno, que puedan la velocidad a la que cambia el capital o la población puede ser distinta. Bueno, eso lo deja a un lado. Él trabaja con la idea de que el salario del mercado se iguala al salario natural, tiende a ello, y el salario natural, en términos reales, es una cierta cantidad de bienes que se, de cosas que se pueden comprar con el salario, principalmente alimentos, ¿no? Y trabaja en eso. Así que esa razón la deja a un lado. Sí, otra posibilidad sería que en lugar se introduzcan técnicas por las cuales en lugar de 10 toneladas se obtengan, qué sé yo, 11 toneladas, por ejemplo. ¿No? Sí, dice Ricardo, pero él la desecha rápido. Dice, no, porque en realidad estas mejoras técnicas a la corta o a la larga significarían más acumulación de capital y por lo tanto más incremento de la población. Por lo tanto, finalmente se daría este proceso que yo estoy planteando. Entonces él deja de lado también la posibilidad de las mejoras técnicas en la agricultura como recurso para incrementar la tasa de ingreso, ¿no? Por supuesto, la razón de fondo por la cual desecha esta idea es que este problema de las mejoras técnicas, digamos, no le era funcional para su ataque a los terratenientes. Entonces le va quedando un único recurso. El único recurso que le va quedando es que, por alguna razón, la frontera agrícola retroceda, ¿no? O sea, a medida que se van incorporando estas tierras, pasa lo que dijimos, se encarece los granos, el salario nominal no aumenta, la tasa de ganancia disminuye y las rentas aumentan. Pero si retrocede la frontera agrícola, pasaría exactamente al revés. ¿No? Los granos se abaratarían, ¿no? La tasa de ganancia aumentaría y las rentas disminuirían. ¿Y cómo se podría hacer para que retroceda la frontera agrícola? Importando. Exactamente. Por lo tanto, si ustedes se olvidaran que el objetivo de Ricardo era dar fundamento a su propuesta de eliminar los aranceles a la importación de granos, acá está. ¿Vieron que no se perdió? ¿No? En el camino no le apareció el lobo, nada, ¿no? No se acuerda, dijo, hay que eliminar los aranceles a la importación. Entonces está un poquito preocupado por el tiempo, si se importan granos, lo que va a suceder es que las tierras D, por ejemplo, se van a dejar de cultivar, porque van a entrar granos más baratos que los granos producidos en las tierras D. Y si siguieran entrando granos, saldrían de la producción las tierras C, ¿no es cierto? Porque entrarían granos más baratos que los granos producidos en las tierras C, ¿no? Y en realidad, si se importara todo más barato, digamos, no se cultivaría nada, ¿no? Encontraríamos con la famosa campiña inglesa, que es efectivamente lo que pasa. Entonces, ¿pero qué pasa con el capital que está invertido acá? En las tierras D, en las tierras C. ¿Qué pasaría con ese capital? Se debe dirigir a la manufactura. Claro, como hay libre, exacto, se dirige a la manufactura y entonces Inglaterra se convertiría en un país industrial. Y hay un límite. ¿Por qué? Porque hay, en ese caso no se produce este problema del el encarecimiento de los alimentos y por lo tanto la caída de la tasa de ganancia, ¿no? Y ahí entonces ya no tiene límite casi el proceso de acumulación de capital. Entonces, viene Malthus y le dice, para que vean ustedes, y esto voy a pasar el chivo de la materia, elemento de la materia. Acá van a ver a dos personas discutiendo con argumentos estratégicos y planteando problemas históricos en su sentido propio. Malthus le dice, pero entonces Inglaterra no sería un país que se autoabastece de alimentos. ¿Qué pasaría en una guerra? No le dice con estas palabras. Parece evidente que le está diciendo, está bien, es en febrero, todavía no había sido muerto el mundo, ¿no? Pero le está diciendo, si aparece otro batallón, otro bloqueo continental, se dan cuenta que el argumento de Malthus es fuerte, ¿no? Y si usted lo dice, la verdad, tiene razón. Sería un problema, ¿eh? Sería un problema. El no ser un país autoabastecido de alimentos. De hecho, todas nuestras protestas actuales contra la Unión Europea, contra Estados Unidos, por los subsidios a la agricultura, tienen una conexión con este tipo de argumentos. Porque la Comunidad Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, dijeron, nosotros nos vamos a autoabastecer de alimentos. Además, ahora hay otros factores operando, ¿no? Y que en realidad la agricultura ya representa una pequeña proporción del producto total de la economía, y entonces son economías que pueden hacer esto, ¿no es cierto? Y dar esa cobertura a su población. Pero, digamos, quiero decir con esto que lo que está diciendo Malthus, Ricardo dice, tiene razón, sería un problema. Bueno, si hubiera una guerra, se volverían a cultivar pues estas tierras, ¿no? Pero está en el ensayo, ¿eh? El propio Ricardo lo cuenta y va diciendo los argumentos que se oponen y los que usan. Pero, dice Ricardo, fíjense, si se abre la importación de granos, ¿no? Se eliminan los aranceles y pasa este proceso que dijimos, ¿no? Y el capital invertido en se invierte en la industria manufacturera, Inglaterra se convierte en un país industrial y por lo tanto en un importante comprador de alimentos y materias primas, ¿no? ¿Eso qué significaría? Significaría que habría países que organizarían su economía para venderle a Inglaterra. Claro, habría países que producirían alimentos y materias primas para vendérselas a Inglaterra. Organizarían toda su economía, ¿eh? La infraestructura, la población sanitaria, etc. En consecuencia, si en alguna circunstancia histórica X Inglaterra no comprara alimentos y o materias primas a estos países, ¿para quién sería el problema? ¿Para Inglaterra o para esos otros países? Para esos otros países, porque los conflictos internos que tendrían serían descomunales. Dice, no habría soberano ni coalición de soberanos que podrían soportar, ¿no? Y dice todo lo que les pasaría, ¿no? Dice todo lo que les pasaría. Entonces dice, a ver, vale la pena, por un problema que es cierto y que se podría presentar, pero que de último no sería un problema tan grande como los beneficios que se podrían obtener si Inglaterra se proveyera de alimentos baratos. De esa manera los salarios serían también más bajos, ¿no es cierto? Y por lo tanto la tasa de ganancia aumentaría, el capital se acumularía, Inglaterra se convertiría en la potencia industrial. Ahora, yo les pregunto a ustedes, esto Ricardo le dice en 1815. ¿Qué pasó? En el siglo XIX y principios del siglo XX. La revolución industrial ya venía. Podría haber explotado. Se instala una división internacional del trabajo precisamente de este carácter, en donde Inglaterra se convierte en la gran fábrica del mundo y muchos otros países se convierten en proveedores de alimentos y materias primas baratas, entre ellos Argentina. De tal suerte que en una circunstancia en la cual no les podíamos vender, el problema lo tuvimos nosotros. Y si no, ¿qué fue el factor Roca Blanca? Ahora, yo digo, ¿esto es historia o no es historia? Bueno, pero Malthus tenía, frente a este argumento que, bueno, la respuesta de Ricardo, como ven ustedes, es una respuesta de peso, ¿no? Pero resulta que Malthus le opone una segunda objeción. Y la segunda objeción, ahí sí, es una objeción que fue letal para esta forma de realizar el planteo por parte de Roca. Malthus le dice, no hay ninguna rama de la economía en la que los mismos bienes en las mismas proporciones constituyan la inversión de capital y el producto final. No hay ninguna rama así. Digamos, utilizando este lenguaje sería, no hay ninguna rama homotética, ¿no? Si Malthus hubiera manejado esta terminología, ¿no? No hay ninguna rama homotética. Y resulta que el problema es grave para el argumento de Ricardo. ¿Por qué? Porque, fíjense, Ricardo está calculando así. Él divide toneladas de trigo sobre toneladas de trigo, ¿no? Por ejemplo, 8 sobre 2, 4 sobre 2, ¿sí? ¿Por qué lo hace? Porque en realidad el objetivo de Ricardo es determinar el nivel de la tasa de ganancia en términos físicos, digamos, independientemente de los precios, de los precios de cualquier cosa. Si la relación es 2 sobre 2, digamos, no importa cuál es el precio del trigo o del hierro o de los muebles o de la camisa, no importa, el resultado va a ser 100%. Él estaría determinando el nivel de la tasa de ganancia, ese que decía, mire, no sé, ¿vale? Bueno, Ricardo diría, mire, es 100%. ¿Por qué? Porque en la tierra, en las condiciones marginales de producción, en la agricultura, la tasa es del 100%. Ese es el nivel de la tasa de ganancia, digamos, de toda la economía. ¿Sí? Pero porque hace el cálculo así. Pero lo que le está diciendo Malthus es, no, mire, la agricultura no es T sobre T, la agricultura es T sobre T más H. H sería hierro, ponemos ahí todos los productos industriales. ¿Sí? T serían todos los productos agrícolas y H serían todos los productos industriales. O sea, lo que Malthus le está diciendo es, discúlpeme, usted para producir productos agrícolas necesita productos agrícolas, pero también productos industriales, por ejemplo, arado, otras cosas, tractor, ¿no? ¿Y cuál es el problema de este razonamiento? que resulta que, fíjense, supongamos que el precio del trigo es de un peso y el precio del hierro es de dos pesos. Sería 1/2, ¿no es cierto? Es decir, 0,50, o pongamos así un porcentaje, 50%, ¿sí? Pero en el proceso que analiza Ricardo, el trigo se encarece respecto del hierro. Pongamos que sea 2 pesos el trigo y 1 peso el hierro. Sería 2 sobre 3, ¿sí? O sea, 66%. O sea, la tasa de ganancia está aumentando en orden de lengua, como decía Ricardo. Se dan cuenta que Mantu le había dado en un ojo, en la línea de flotación. El argumento se caía. Ricardo está suponiendo dos cosas. Está suponiendo que la relación de precios entre trigo y hierro permanece constante, porque si no, no puede pesar todo el trigo. Ahí hay dos posibilidades. O Ricardo, él supone que efectivamente en la agricultura se usan nada más que granos y se obtienen nada más que granos, algo así como lo que decían los fisiócratas, pero llevado hasta sus últimas consecuencias, digamos, ¿no? O la otra posibilidad es que él supone que la relación de precios entre el trigo y el hierro permanece constante, y entonces lo que hace es decir, bueno, si una tonelada de trigo equivale a un arado, entonces pongo, y hay una tonelada de trigo, pongo dos toneladas de trigo, una por el trigo y otra por el arado, ¿sí? O sea, expreso todo en trigo. Pero no, porque él eso dice que el trigo se está encareciendo respecto del hierro, precisamente. Por eso, cuando Mantu le dice que no hay ninguna rama y que lo mismo viene en las mismas proporciones, sean al mismo tiempo el capital invertido y el producto obtenido. El otro supuesto de Ricardo es que los salarios se componen fundamentalmente de alimentos, se gastan fundamentalmente de alimentos. Profesor, ¿y Ricardo tiene una respuesta a esa? Sí. Justamente, cuando llega a este punto, Ricardo dice, le dice a un amigo de él, ¿no? Una cosa antes. Una cosa. No, en ninguna parte de los textos de Ricardo, en ningún lado, él dice que la agricultura es efectivamente así. Se utilizan nada más que productos agrícolas, se utilizan nada más que productos agrícolas. Pero como Mantu le dice esto en una carta, los estudiosos de la obra de Ricardo piensan que tal vez Ricardo se lo debe haber dicho en forma verbal, y que Mantu le está contestando a eso que Ricardo le dijo en forma verbal. Pero nadie sabe que vamos a buscar en los huesos de Ricardo, de Mantu, cómo fue. Bueno, Ricardo, lo que sí, hay una carta de Ricardo a un amigo de él, a otro amigo mío, al cual le dice 1816, le dice: dentro de poco me voy a ver detenido por la palabra precio. O sea, él se da cuenta que necesita una teoría del valor que le permita reexpresar estas ideas suyas acerca de que a medida que se acumula el capital disminuye la tasa de ganancia por este motivo, por el encarecimiento de los alimentos, pero no expresando todo en granos, sino en alguna otra unidad de medida que le permita expresar la tasa de ganancia en forma independiente de los precios, así como había hecho cuando calculaba trigo sobre trigo. ¿No? Y entonces, ahí, el Estado dice, en un momento que podríamos decir, ¿qué momento? ¿Se acuerda de quién? De papá. O sea, de Smith. ¿No? Y entonces, fíjense, ¿cómo se llama el primer capítulo de los principios? Sobre el bajo precio. No. Sobre el valor. Sobre el valor. Por esto, el capítulo primero está destinado a presentar una teoría del valor que le permita exactamente reexpresar su argumento, el mismo argumento, pero en otro caso. Pero eso lo vamos a ver, porque hay un poquito de eso. Profesor, empieza a hablar del valor de uso y el valor de cambio como Smith. Sí, esa terminología ya estaba instalada. Sí. Dentro de dos miércoles este que viene, no, el otro es el parcial. Sí. La clase que viene, en la primera hora vamos a ver esto. Ah, y en la segunda, repaso. Ah, bueno. ¿Sí? Así que lean las notas de clase sobre la parte, traten de leer. ¿Sí? Traten de leer eso. No es muy complicado, pero. Pero traten de leer. A ver, no se, no se vayan porque escuchen, pues las semana de parcial van a tomar el examen a aquellas personas que están a punto de graduarse y aparecen en el cuadro. No. No, no, no, no. Hay una semana que es la semana de los exámenes de mayo, que no sé qué semana es. No, no, no, me parece que es. Me parece que es la 19. En esta semana no hay clases. Ahora, salvo que ustedes, ninguno de ustedes tenga que dar exámenes en esa semana, y ustedes quieran. Sigamos viendo acá cosas para que no pierdan tiempo. Eso, pero digamos, ¿alguno de ustedes tiene que dar examen ahora en mayo? Sí. ¿Hay alguno? Eso no veo. Bueno, entonces eso lo vemos la vez que viene. Plantéenlo, ¿eh? Chao. Estaba enfermo el Papa y la orden del cielo fue para el Papa, no para Papa. De verdad, no es eso.